Capítulo 68. Resumen del capítulo anterior. ¿Eso quiere decir que te gustó? Si Moisés no fue encontrado, debe haber un motivo. Nosotros no siempre entendemos los designios de Dios, pero Él siempre sabe lo que hace. ¿Quieres a Moisés para ti, no? Confiesa, fue por celos. Yo no soporto a ese hombre. ¿Me has entendido? Si quieres conseguir marido a toda costa, sé una mujer honesta y lucha por él. Y por favor, déjame en paz. Nos vamos a casar, ¿cierto? ¿O tú no me quieres como tu marido? No, claro que quiero. Yo estoy muy feliz. Espero que hagas feliz a mi cuñada. Es lo que más quiero. O te las verás conmigo. Tienes una bella voz, Miriam. Tu música llenó mi corazón de paz y alegría. Muchas gracias. ¿No querías un marido para tu hija? Ah, yo cabé, es evidente que quiero que Miriam se case. Pero... Él no es fiel a nuestro Dios. ¿Pero no crees que Miriam sería capaz de cambiar las creencias de Ur? Ayer me quedé hasta tarde distraído, oyendo la voz más dulce del reino. Qué gusto verte de nuevo, Miriam. ¿Crees de verdad que Nefertari volverá con el rey y será la futura gran esposa real? No tengo duda de eso, señora. Y yo la apoyo. Mamá. Karoma. ¡Hija! ¿Y cómo te fue con el rey? Fue muy especial. Ramsés me dijo palabras lindas y me pidió matrimonio. Y dije que sí. ¡Ay, qué noticia tan maravillosa! Entonces estamos ante la futura señora del Alto y Bajo Egipto. Prepárense para mi boda con Nefertari, la futura reina de Egipto. Él ya nos anunció su casamiento. ¿Ya? Debemos comenzar los preparativos. ¡Ay, por Isis! ¡Es mucha la emoción! Después de todo lo que sucedió en el pasado, espero que estés segura de lo que haces, Nefertari. Y no decepciones al rey. Su hijo es muy importante para mí, señora. Muy bien. Es de la felicidad del rey de lo que hablamos. Quédese tranquila. El rey será muy amado. No creyó en mí. No permitió que Karoma preparara el cuarto antes. Ahora, por favor, hágalo rápido. Mi hija no puede esperar. Construiré dos estatuas, una mía y otra tuya, lado a lado, del mismo tamaño, para que todos sepan lo importante que es la reina para mí. Voy a mandar levantar templos en tu honor y una tumba como ninguna otra. Eres insoportable, Moisés. En Madián. Mantente lejos de mí antes de que pierda la paciencia de verdad. Fípora se aleja enfurecida. Ante el ímpetu de la reacción, la deja marchar esbozando una sonrisa. Decidida, cruza el erial, sentándose frente a él en una elevación arenosa. En el mercado de Madián, Ada prueba unos pendientes, mirándose a un espejo, y Damarina elige una ajorca. ¡Ay, se ven lindos, ¿o no? Pareces una noble egipcia con ellos. ¿Y mi pulsera? Es maravillosa, me encantó. Vamos a llevarla. Las compramos. Excelentes elecciones. Nadie en la región tendrá joyas como esas. Pagan al joyero. Dos por cada una. Muchas gracias. ¿Y las demás, Ada? ¿Qué pasa? ¿No crees que deberíamos llevarle algo a las demás? Que vengan ellas y escojan las suyas. De cualquier modo, llevamos las más bonitas. Se inquietan. ¿Y Adira? ¿Dónde podrá estar que no ha vuelto con los granos? No sé. Comienzan a buscar a la hermana entre los negociantes distribuidos por la explanada. De entre ellos, Baruch regenta un tenderete y cierra una venta. Ah, aquí tiene. Puede llevársela. Y puede estar seguro de que no encontrará mejor precio. Puede decirle a su vecino que también le respetará el mismo precio a él. Adelante, adelante. Es un idiota, un completo idiota. Se lo vendí al doble del precio y encima me va a traer clientes. ¿Dónde está tu hermano? Ah, no sé, estaba aquí hace poco. Pues ve a buscarlo porque hay un trabajo que quiero que él haga por mí. Está bien. Aníbal sale en busca del enajen y se cruza con las dos hijas de Jethro que abandonan la plaza con las joyas adquiridas. ¡Qué sujeto tan desagradable! Debe ser muy infeliz. Infeliz la mujer que se case con él algún día. Ay, Adira, ¿dónde se metió? No sé, vamos por aquí. Gaiji. Estoy feliz con la noticia. Y tuya. El soberano siempre estuvo enamorado de la señora Nefertari. Tendremos un reinado de amor y paz. Espero que aún estés entusiasmado en preparar la fiesta de bodas. Cocinar es mi pasión. Entusiasmo nunca me ha de faltar. Este matrimonio tendrá una fiesta gloriosa. La más espléndida que el Alto y Bajo Egipto hayan visto. Estás autorizado a comenzar los preparativos. Prepararé un banquete digno de dioses. ¿Ya conseguiste un nuevo asistente? No, pero lo haré lo más rápido posible. Esta fiesta tiene que ser impecable. Nada puede salir mal. Será como la boda de Isis y Osiris, mi reina. Su majestad sale de la cocina y los siervos quedan trabajando. Cípora permanece sola y separada del rebaño. El tedio se apodera de ella y su desproporcionado enojo disminuye a medida que transcurre la tarde. Su compañero pastorea tranquilo y desarrolla su labor, manteniendo unidas a las ovejas que pacen entre la hierba seca. La madianita se levanta y se aproxima con disimulo, buscando conversación y tratando de restarle importancia al enfrentamiento acaecido anteriormente. Lo estás haciendo muy bien con las ovejas. Muchas gracias. Le regala una sonrisa. Pero se aparta sin dispensarle atención alguna. El humillante gesto la desplaza, haciéndola sentir culpable. Es el pago que recibe por el constante maltrato y sus inestables cambios de humor. Ah, tienes hambre. Ve, ve. Ve, Sisu. Menajín con Adira en una callejuela escondida del mercado. Mejor me voy. No podemos continuar así. Lo sé, pero ¿qué hacer? Huir. ¿Huir? ¿Estás loco? ¿A dónde? ¿Cómo? Ya lo resolveremos. Tengo algunos ahorros. No, de ningún modo. Mi padre moriría de tristeza. No hay otra manera. Yo te amo y quiero casarme contigo. No me caso sin la bendición de mi padre. Escóndete. Sale al exterior. Su hermano merodea cerca buscándolo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Me estabas buscando? Sí. Nuestro padre te busca. Vamos, entonces. Vamos. Aníbal vigila desconfiado. ¡Aníbal, vámonos! Y lo acompaña junto al padre. La joven aguarda hasta que se alejan. En el santuario del palacio, Simut prepara inciensos y enciende lámparas de aceite. Se acerca a una pequeña ara, pero un vaso ceremonial vuelca. Disculpen, disculpen. A los dioses. Junet entra al recinto sagrado, acompañada por Bakenmut. El joven acólito se esconde tras el enorme retablo y espía sin ser visto. Entonces conseguiste lo que querías. ¿No te dije que sería madre de la reina? ¿Me crees ahora? El religioso observa impresionado. Eso te responde. Se besan frente al altar. Ada y Damarina esperan impacientes por Adira en el mercado de Madian. ¡Ay! ¿Dónde se metió Adira? Debe haberse distraído con algo. Llega la hermana. ¡Ay, Adira! ¿Dónde estabas? ¿Ya compraste los granos? ¡Ay! ¡Qué joyas tan lindas compraron! Sí. ¡Ay! ¿Tú también compraste? ¿Te gustó? Sí. Podemos volver y elegir una para ti. El collar es tan bonito. Sí, otro día si no vamos a tardar mucho. Disculpe, señora, ¿nos puede atender? Realiza sus compras con premura. Jochebed visita a Eliseba. Creí que Nadab estaría triste, con miedo de ir a la obra. Pero en el fondo hasta parece que le gustó. Él se siente como un hombre. Ambas, aún así, limpian la loza. Confieso que continúo preocupada por él. Es natural, es tu hijo. Y ahora está en una actividad más pesada, rodeado de hombres y ya no en compañía de otros niños como él. Pero no dejes que ese sentimiento se apodere de ti. Piensa que Aarón y Amram estarán siempre ahí, cuidando a Nadab. Lo sé. Y claro, eso me tranquiliza. El problema es que Nadab cada vez se parece más a su padre. Tú sabes cuánto amo a tu hijo. Pero Aarón es arrebatado, impulsivo, crea muchos problemas. No necesitas justificarte. Comprendo lo que estás sintiendo. Nadab solo es un niño y ya está imitando a su padre en las peores cosas. Y yo tengo el corazón apretado porque imagínate si él decide enfrentar a ese constructor. Aunque Aarón y Amram estén cerca para protegerlo, alguien de la familia seguramente acabará lastimado. Sabemos lo cruel que es Apuki. Se sienta. Eliseba, querida. Frente a ella. Dios creó a cada persona de determinada manera, siempre con un propósito. Vamos a pedirle al Señor que lo proteja y lo perfeccione y que te dé la sabiduría para poder enseñarle a Nadab a usar esa fuerza, ese valor que tiene dentro de él, de la manera correcta. La toma de la mano. Amén. Que así sea. Esa forma de ser tan impulsiva de Aarón, que muchas veces lo pone en peligro, en las manos de Dios, puede transformarse en algo bueno. No tengas miedo. Eldad y Zelofejad en la obra. ¿Y entonces cómo van las cosas con Abigail? Nos comprometimos oficialmente. ¿Ah, sí? ¡Qué bueno! Yo quiero mucho a Abigail, es una bella persona. Bella en todos los sentidos, Eldad. Escucha, trátala muy bien, ¿eh? Descuida. Mira, vamos. Aparecen las aguadoras y los trabajadores corren sedientos a calmar la sed. Shalom. Shalom. ¿Tienen mucha sed? No, yo sí. La sed de mi amigo es de dos cosas. Tienes razón. Y aprovecho para agradecerte, Miriam. Fuiste tú quien nos unió. Es que yo soy sabia. Percibí antes que ustedes que nacieron el uno para el otro. Amram. Shalom. Aarón. Shalom. Shalom. Y su hijo. ¿Y Nadab qué está haciendo aquí? Voy a trabajar en la obra ahora. ¿No es muy pronto para eso? Nadab enfrentó a un oficial en el horno. La verdad, yo también comencé a esa edad. Pues sí, y comenzaste haciendo las dos cosas. Trabajando y enfrentando oficiales. Y no me protegía. ¿Dónde está Puki? El capataz con un secuaz. ¿Entendiste todo? Sí, entendí. ¿Dónde está mi pago? Como ya te dije, te voy a pagar cuando consiga las joyas. Más te vale. Vigila bien la casa. Debemos conocer los horarios en los que se quede vacía. ¿Tiene horario fijo? Eso es lo que vas a descubrir. La mujer debe tener. Es esclava y trabaja en el horno de cerámica. Tras las instrucciones... Ten cuidado para que no descubran que están siendo vigilados. No soy idiota. Se cierra el trato. Uri y su hijo fabrican joyas en casa. El padre abre la puerta. Es la esposa de Apuki. ¿En qué puedo ayudarla? Me llamo Judith. Soy conocida de Leila. ¿Ella está? Leila ya se fue al trabajo. Yo soy Uri, su esposo. Sí, claro. Leila me contó que eres joyero. La verdad, por eso estoy aquí. ¿Podríamos hablar un momento? Claro. Él es Bezalel, mi hijo. Sí, yo ya lo conozco. ¿Cómo estás, Bezalel? Bien, muchas gracias. ¿Ayudas a tu padre? Sí. Hay unas muy lindas. Esta ya casi está lista. Son lindas de verdad. Felicidades. Todas están vendidas, pero aceptamos encargos. Querido, muchas gracias, pero hoy vine aquí por otros motivos. Uri, me gustaría saber si me puedes ayudar arreglando estos aretes. Examina los pendientes. Eran de mi madre. Son invaluables para mí. Claro, sí puedo y quedarán como nuevos. Solo que no puedo hacerlo justo ahora. Pero pasado mañana estarán listos. Perfecto. ¿Cuánto tendré que pagar? Nada. El arreglo es sencillo, así que no te voy a cobrar. Muchas gracias. ¿Y cómo ha sido tu adaptación a la villa? Debe ser muy diferente al palacio. Sí, muy diferente. No está siendo fácil para ti, ¿verdad, hijo? Aquí no hay nadie con quien jugar, pero mañana mi papá me va a llevar a ver al abuelo. ¡Ey, qué bueno! Vas a visitar al abuelo y a darle un beso. Escucha, Bezalel, yo tengo un hijo de tu edad. Y si tu padre te deja, puedo llevarte a jugar con él. ¿Qué te parece? ¿Me dejas, papá? Podemos arreglarlo. Yo lo voy a hablar con Leila. Muy bien. Toma. Ya me tengo que ir. Una vez más, muchas gracias, Uri. Hasta pronto, Bezalel. Entrega el encargo y se marcha. Afuera, el maleante vigila escondido, planeando el asalto a la casa y esperando el momento propicio. En el santuario, Junet y Bakenmot se besan ante el incrédulo Simot, que permanece oculto. ¿Ya te convenciste de que tenía razón? Sí, pero por ahora solo tú ganaste. Vas a ser la madre de la reina, perfecto. ¿Y yo? ¿Y tú? No puedo creerlo, pero ¿será posible que solo sepas reclamar y desconfiar? Además de tenerme entre tus brazos y de todo lo que te prometí y voy a cumplir, tú vas a convertirte en el general del reino. ¿No basta? ¿General? ¿Yo? El general es tu primo, además de cuñado del rey. ¿Él va a aceptar entregarme el cargo? ¿O acaso pretendes hacer algo contra el general porque no cuentes conmigo? Si tú continúas portándote como un niño miedoso, voy a tener que hacer algo contra ti. Lo besa. Ahora vámonos, tengo mucho que hacer. Yo voy primero. Espera un poco para salir. En Madian, Jacke entra en un dormitorio. Lleva un cesto vacío y recoge ropa para lavar. Betania está sentada sin hacer nada y se niega a colaborar. ¿Estarás ahí todo el día? ¿Y si me quedo, cuál es el problema? El problema es que sobra el trabajo. Y papá te dijo que hicieras algo útil. Tú haz algo útil y déjame en paz. ¿Quieres estar en paz? Entonces quédate aquí con tu ropa sucia. Le tira. ¡Moscosa! ¡Fuera de aquí antes de que haga que te arrepientas! Las prendas encima. Si papá piensa que me puede encerrar en la casa, está muy equivocado. Yerusha deslía una madeja anudada y Jacke cruza el salón. ¿Qué estás haciendo? Yo solo estaba acomodando las almohadas. ¿No ibas a recoger la ropa? Ay, Betania me hizo enojar. ¿Crea líos y encima está de mal humor? Ella se lo merece, Jacke. ¿Quién le manda andar deshonrándose así sin más ni menos, ¡Ya llegamos! Las hermanas. ¡Ada, qué lindos aretes! ¿No son maravillosos? Mira mi pulsera, Jacke. ¡Ay, qué linda! Yo también quiero joyas. ¿Y tú no compraste nada? No. Hijas, ¿entonces les fue bien en la aldea? ¿Compraron todo lo que necesitaban? Compramos un poquito más de lo que necesitamos. Había un vendedor con unas joyas maravillosas de Egipto, papá. Hicimos mal. Bueno, si no fue algún gasto absurdo. Todas se enmudecen. Todo está bien. Quiero a mis hijas lindas y felices. ¿Para qué trabajar tanto si no es para traer felicidad a nuestra casa? Gracias, papá. ¿También podemos comprar, papá? Ay, yo quiero un anillo. Adira vio un collar lindo. Lo que una tenga, las otras lo tendrán. ¿Yo también? Betania. Ah, claro. Claro. En cuanto me convenzas de que te arrepentiste. Papá, ¿hasta cuándo vas a castigarme? Hasta que el castigo surta efecto. La hija se altera y el padre se retira. ¿Te gustan mis aretes? Pésima elección. Esa piedra no se ve bien en ti. Se marcha con rencor. No, Ada, no le hagas caso. Te ves linda. Ella tiene envidia. En el santuario. El maestro fue traicionado por su esposa y por Bakenmut. Yo los vi a los dos besándose aquí mismo en el santuario. ¡Ustedes también! Y ahora tienen que ayudarme porque no sé qué hacer. Estoy perdido, estoy mareado. Parece que me golpearon en la cabeza. No me agrada la señora Junet. Nunca me ha gustado. Ella es una serpiente disfrazada de mujer. Yo envenenaría a Junet. Habla con los dioses. Pero no soy asesino. Ay... Y entonces, ¿Le cuento o no le cuento al maestro? Tengo miedo de que cometa una locura. ¿Y si hablo con Bakenmut, qué le digo? Él es grande, él es fuerte. ¿Qué tal si acaba conmigo? ¿Se lo cuento al rey? Hasta podría... La desgraciada va a ser su suegra. Ay, como dice la gente, estoy en una guerra sin espada. Discúlpame, pero yo estoy hablando aquí. Tampoco va a servir de nada. Voy a buscar la ayuda de una persona normal, de verdad, real, de carne y hueso. Con permiso. Presenta sus respetos y se va. Es necesario reponer las turquesas, ¿sí? En la joyería. Y las malaquitas también. Arregla eso. Ur dirige a dos empleados que fabrican alhajas. Entra la princesa. ¿Ya sabes las buenas nuevas? Ramsés se va a casar con Nefertari. Sí, por favor, salgan. Los auxiliares obedecen. No se habla de otra cosa en los corredores de palacio. ¿Feliz con la boda de su hermano? Sí, mucho. ¿Pero? No puedo pensar en Nefertari sin recordar a Moisés. Puedo imaginarlo. Ellos fueron novios bastante tiempo. Siempre creí que se iban a casar. El amor de ellos dos era tan bonito. Y complicado. Es verdad. Moisés vivía molesto por la indecisión de Nefertari. Ella siempre estuvo dividida entre él y mi hermano. Sí, una disputa que casi termina en muerte. Pensándolo bien, no sé si las cosas funcionarían entre ellos. ¿Cree que Moisés aprobaría la boda de Ramsés si estuviera aquí? Probablemente sí, pero no sería una decisión fácil. Por lo menos él se va a casar con la mujer que siempre amó. Es verdad. Y por eso estoy aquí. Seguramente mi madre va a pedirte que confecciones varias joyas para la futura reina. Sí, ya hasta comencé a separar las piedras. Muestra las gemas. Mire. Y yo vine a pedirte que hagas una linda joya para la madre de la novia. Sé que Leila y Junet nunca se llevaron bien, pero... Yo puedo separar el lado personal del profesional. No se preocupe. Qué bueno. Junet es una amiga fiel y querida. Quiero darle una sorpresa y obsequiarle una joya especial. Sus deseos son órdenes. Haré todo para no decepcionarla. ¿Alguna orientación sobre las preferencias de su dama? No sé. Estaba bien. Indica con detalles el encargo. Aaron previene a su hijo en la construcción. Lo importante es no forzarte. Cuando sientas cansancio, para un poco o disminuye el ritmo. Llega a Puki y se asombra al descubrir... ¿Qué está haciendo aquí este niño? A Nadab. Es mi hijo. Lo envió el oficial del horno de cerámica. Va a trabajar en la obra. ¿Nombre? Nadab. Amram escucha. Necesito más gente en las piedras. Señor, él es muy joven aún. Cargando piedras no va a rendir como adulto. Yo pienso que... Tú no tienes que pensar nada. Y quien decide lo que es mejor aquí soy yo. Mi padre es jefe de los esclavos hebreos. ¡Basta de charla! Ven conmigo. El padre duda. Yo puedo. Y su abuelo agarra por el hombro al muchacho para aconsejarlo. Ve, pero si es muy pesado, vienes a hablar conmigo. Sí. ¿Entiendes? El capataz sonríe con malicia. Ve. Y se lo lleva. No voy a aguantar. Calma, cálmalo. Vamos a pensar qué hacer. Lo conduce hasta el Dad y se lo fija. El niño trabajará con ustedes. Puede comenzar con las piedras pequeñas o el cascajo. Irá aumentando. Aarón ya sabe que Nadab... ¡No te interesa! Él sabe y está de acuerdo. Nadie te preguntó nada, niño. Ten cuidado conmigo. Después, se acerca junto a Miriam y Abigail, que despachan agua a varios trabajadores en fila. Por lo que vi del niño que llegó, toda la familia es rebelde. Pero tú por lo menos eres bonita. No estoy interesada en su opinión. Y enojada te ves más bonita todavía. Se marcha y la joven pone mueca de repugnancia. Ay, estás loca por enfrentar al oficial, Miriam. Ay, ese sujeto es un monstruo. Y persigue a mi familia. Dios debe saber para qué sirve un desgraciado como ese, porque yo no sé. Su sobrino... Ay, mira eso. Ya carga escombro con dificultad junto a otros operarios. Zípora y Moisés regresan a casa. Conducen las ovejas hacia el establo abierto y los animales entran en el cercado para resguardarse. Zípora, tengo que decirte una cosa. Dime. Eres una mujer muy bonita. ¿Eso piensas? Claro. Por eso me dejé llevar y actué de esa manera. Nunca debí haberte besado. Sí, en eso tienes razón. Pero tranquila, no se volverá a repetir. Reflexioné bastante hoy por todo lo que pasó con tu hermana y no quiero que Jethro me juzgue mal. Les debo todo mi respeto y si quiero quedarme aquí a trabajar con tu padre, es mejor que no me involucre con ninguna de sus hijas. Por lo tanto, a partir de hoy, comenzaré a tratarte como si fueras un hombre. ¿Un hombre? Con todo respeto y en el sentido de que no te miraré más como si fueras una mujer, ¿entiendes? Asiente. Qué bueno. Me siento mucho mejor ahora que aclaramos todo. Estaba angustiado pensando que podías tener alguna idea errada sobre nosotros dos. ¿Yo? Imagínate, claro que no. ¿Hice todo bien hoy? ¿Todo bien? Sí, con el rebaño. Ah, sí. Parece decepcionada. Hiciste todo bien. Entonces me voy a lavar para cenar. Simut visita al cocinero real, quien elabora masa. Daiji, siempre bromeas diciendo que eres un joven viejo, pero el hecho es que todos sabemos de tu sabiduría y yo ahora necesito de ella para aclarar una duda que tengo. Vamos a ver si logro ayudarte. ¿De qué se trata? Es que un amigo mío de la ciudad, él vio a la mujer de otro amigo besándose con un hombre, con otro hombre. Él es grande, fuerte. No me preguntes quién es mi amigo o el amigo de mi amigo. No te voy a decir porque es secreto. Y te digo de una vez que no es del palacio. Y ellos no son tan altos, fuertes, así para poder enfrentar. Sí, ¿cuál es la duda? Mi duda es la siguiente. ¿Mi amigo debe decirle a mi otro amigo que su mujer lo engañó? Porque a veces creo que sí, a veces creo que no. Y así me la paso creyendo y no creyendo. Y mi amigo está angustiado por la respuesta que yo no le puedo dar. Es una situación muy complicada, Simut. Sería irresponsable de mi parte dar alguna opinión sin conocer a las personas involucradas. Está bien, entonces, ¿quieres decir que debo decirle a mi amigo que es irresponsable decir cualquier cosa? ¿Él vio a la mujer engañando y tiene pruebas del engaño? No, creo que no tiene. No. No tiene. Simut, el hombre engañado ama a su esposa. ¿Es una persona emotiva? ¿Eso podría afligirlo? Sí, yo he pensado en todo eso. ¿Qué tal que si le digo lo aflige demasiado y se mata? O la mata a ella. Aunque si él la mata a ella, poco importa. Ah, entonces tú conoces a la mujer. A la pareja. ¿Yo? No, no, no. Lo dije solo por hablar y ya. Lo dije. Ya te dije, Gaiji, que ando medio aturdido. No, no me lo dijiste. Te lo dije, estoy medio aturdido. Yo estaba pensando, tal vez si tu amigo habla con el hombre engañado, sin revelar nada, sondeándolo, preguntándole qué piensa de las mujeres que engañan a sus maridos. Tal vez así tome la decisión sobre si debe contárselo o no. ¡Qué gran idea, Gaiji! Es lo que voy a hacer. Es decir, lo que le diré a mi amigo que haga. Gaiji, realmente mereces la fama que tienes. Tu sabiduría es bastante sabia. Gracias. Me alegra haberte ayudado. Pero ahora permíteme, tengo que concentrarme en el trabajo. El rey encomendó una cena especial para esta noche y ya estoy atrasado. ¿Una cena especial? ¿Por qué? Mi querido Simut, ya no tengo más tiempo. ¿La puedo probar? Después me iré sin decir nada. Gaiji mete una cuchara en el pote. Retira una porción del cocinado que deposita en la mano del aprendiz y este prueba ansioso la receta. Muy buena. Es antílope, ¿no? Acertaste. Es antílope asado en miel con hierbas. Si cocinas esa carne con leche, queda mucho mejor. ¿La leche no deja más suave la piel de las mujeres? Es la misma cosa. Ah, y si tienes tiempo, prepárale al rey avestruz rellena de semillas de girasol. Atiende una olla. Yo no conocía tus dotes culinarias. ¿Sueles cocinar? Sí, ya. Y sazona el guiso. Ya hace tiempo que no cocino. Uno de mis vecinos era muy bueno en eso y me enseñó algunas cosas antes de convertirme en aprendiz de sacerdote. Él decía que yo tenía un talento natural. Ah, pero lo que tengo en realidad es mucha nostalgia por aquel tiempo, ¿sabes? Pero de cualquier forma, con mi maestro yo continúo mezclando los ingredientes. Si no fueras asistente de pasear, te pediría que trabajaras conmigo en la cocina. ¿En serio? Yo quiero. Yo puedo venir aquí de vez en cuando porque paso mucho tiempo con el maestro sin hacer nada, solo pensando en tonterías. Después hablamos sobre eso. Sí. Ahora vete. Necesito trabajar. Se va. Muchas gracias. Coge unas uvas y vuelca el frutero. Nefertari en su cuarto. Ramsés va a construir una estatua mía, del mismo tamaño que la suya. Y además va a construir templos en homenaje a mi mamá. Ay, ¿no te dije que él te cubriría de gloria, hija mía? El rey está loco por ti. Estoy tan feliz por usted, señora. Veo que están contentas. Entra la reina. No todos los días una madre casa a su hija. Y mucho menos con el rey de Egipto. Ciertamente es el día más feliz de mi vida, señora. De la de mi hijo también. Ahora vamos a lo que interesa. El vestido de bodas. ¿Ya pensaste cómo va a ser? Fue tan rápido que confieso que no he pensado en eso. Pero yo sí. Tu vestido debe ser deslumbrante, hija mía. Hecho con el más fino lino egipcio. Pensé en un pectoral lleno de piedras preciosas. Ah, y la corona, claro, para realzar tu bello rostro. Ay, pensé también en una... Junet contagia su euforia. En la sala del trono. Ahora que me libré de un matrimonio desastroso y finalmente logré reconquistar a Nefertari, estoy más que listo para pensar en el futuro de Egipto. Es tan bueno ver al rey animado y confiado. Estoy consciente de mis responsabilidades, Paser. Mi padre fue un gobernante magnífico, tanto en la paz como en la guerra. Venció a los hititas, a Nubia, a Libia. Conquistó tierras en Felicia, en Palestina, en Siria. Promovió la prosperidad del reino. Desarrolló la arquitectura, las ciencias, las artes. Construyó el templo de Abidos, el más bello de todos los templos. Pero sepan que yo pretendo hacer algo más. Pretendo honrarlo yendo más allá. Sé que a mi padre le hubiera gustado. Sin duda, soberano. Todo buen padre desea el éxito de sus hijos. Espero estar a la altura de este desafío. En Madián, Moisés examina las joyas adquiridas en el mercado. Reconozco este tipo de trabajo. Por las piedras y por la riqueza de los detalles, yo diría que fueron hechas por algún joyero real. Vaya, ¿habrá pertenecido a alguien que tú conoces, Moisés? ¿A alguna princesa? ¿Quién sabe? Las mujeres en palacio usaban muchas joyas. ¿Y las egipcias son tan bonitas? Algunas. Debes extrañar mucho Egipto, ¿no? Mi vida ahora está aquí. Llega. Sípora, ven. Mira, ¿no es linda? Mira. Sí, es linda. ¿Y Adira? ¿Dónde está? En su cuarto. Ella dejó que Yerusa cocinara hoy. ¡Yerusa, olvidaste la olla en el fuego! ¡Ay! Corre al fogón. El taller de alfarería está ubicado en una plaza al aire libre, en donde varias mujeres fabrican loza y vasijas de diferentes tipos. Leila da forma a una pieza, pero vigila a los guardias que charlan alejados y con disimulo. ¿Por qué estás tan triste? Se acerca al hijo de Aarón. Cuéntame, Eleazar. ¿Es por nadar? Sí. ¿Crees que él esté bien? Tu padre y tu abuelo lo están cuidando. No debes preocuparte. Nadar es medio pesado, pero echo de menos a mi hermano. Lo sé, pero quedarte sentado aquí no te va a ayudar en nada. Y si el oficial te ve, no le va a gustar nada de eso. Ahí viene, corre a la arcilla, corre antes de que te vea. ¿Qué sucede aquí? Nada, todo está bien. Si veo a alguien quieto, lo hará moverse mi látigo. La mujer regresa a su puesto, sin sospechar que el malhechor contratado por Apuki la vigila escondido. Mientras, los dos niños amasan barro con los pies. Le quiero decir sus verdades al oficial. Igual que Nadab. ¡Estás loco! ¡No puedes hacer eso, Abiu! Somos muy pequeños para trabajar en la obra. Yo ya soy un muchachito. Yo también, pero eso no importa. Quedarnos callados es mejor. Muy lejos de allí, Zípora entra en su cuarto. su hermana hace labor de punto con hilos de colores. Estoy cansada de vivir escondiéndome, de tener miedo a que nos descubran, pero... ¿huir? ¿No es una locura? Sí, es la única forma. ¿No estás hablando en serio? No. No, disculpa. Tú sabes lo que pienso. Lo correcto es que Menahem venga a pedir tu mano. Lo que están haciendo es un error. Sí, lo sé. ¿Pero tú qué tienes? Nada. Es que... estaba pensando que a veces... podemos perder un momento y... él puede... nunca más volver, ¿sabes? Sí. ¿Crees que Menahem puede acabar renunciando a mí? ¿Es eso? ¿Cómo voy a saberlo, Adira? ¿Yo qué sé del amor? Si nunca antes me había enamorado. ¿Antes? Se asombra. ¿Qué está sucediendo? Moisés me besó. Y se levanta. ¿Te besó? Yo no sé lo que está sucediendo conmigo. Antes todo era tan tranquilo, yo cuidaba el rebaño. La vida tenía un rumbo y de repente Moisés aparece, me perturba y yo... ¿Y tú te enamoras? No, no me enamoré. ¿Cómo crees? Adira, no soporto a Moisés. Me parece irritante, prepotente. Y aún así te enamoraste. ¿Quieres dejar de decir eso? Hermana, esas cosas uno no las escoge, simplemente suceden. Tú te protegiste todo este tiempo y no ahora estás... así. ¿Sí? Confundida. ¿Por qué si se besaron? Él me besó. Y yo le di una bofetada. No lo creo. Se acomoda a su lado. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo por qué, Adira? ¿Debía disfrutar ese beso? ¿No basta que Betania deshonrara a nuestra familia? ¿Qué iba a pensar él? ¿Que todas las mujeres de esta familia son fáciles? ¿Y por qué no se lo explicaste en lugar de golpearlo? Yo estaba asustada. Después traté de arreglarlo y... fue demasiado tarde. Él se arrepintió y ahora no quiere saber de mí. ¿Qué esperabas? ¿Con la forma en que lo has tratado todo este tiempo? ¿Eh? A nadie le gusta recibir patadas. Fue una bofetada, no una cosa. Ay, hermana, ¿qué hago ahora? ¿Qué es gracioso? Ay, disculpa. Es que estoy tan feliz al verte finalmente entregándole el corazón a un hombre. Me estoy sintiendo una completa idiota y eso no me gusta nada. Calma, calma. Yo te voy a ayudar. Pero la primera cosa que necesitas saber es que los hombres son diferentes a las ovejas. Si no lo fueran, yo ya sabría qué hacer. ¡Ah, lo sé! Boba. Apuki y Judith cenan en su hogar. ¿Fuiste a casa del joyero a llevar los aretes? Sí. Él los va a reparar. ¿Ellos tienen hijos? Tienen un niño de la edad de Jairo. Creo que ya te lo había dicho. Nunca más podrá volver al palacio después de que la echaron de allí. Te equivocas. Incluso mañana Uri va a llevar a su hijo a visitar a su abuelo. ¿Viven solos los tres? No, Leila tiene una hermana, Abigail, que trabaja llevando agua a los esclavos de la obra. ¿Por qué tanta pregunta? La recuerdo, una esclava muy bonita. ¿Y nuestra noche de ayer? ¿La recuerdas, Apuki? ¿Quién dice que no la recuerdo? Fue una buena noche. Mientes muy mal. Bebes demasiado. Y pierdes mucho por eso. Ya comenzaste. Listo. Perdí el apetito. La desprecia. Voy a salir para ver si me calmo. Y se va. Leila, Abigail, Uri y Bezalel. Cenan. Estaban deliciosas, mamá. Ahora que acabé, ¿puedo jugar? Claro. Besa a la madre. Una mujer llamada Judith estuvo aquí hoy. Ah, la conozco. ¿Qué quería? Trajo unos aretes para reparar. Dijo que tú le contaste que yo trabajaba con joyas. Es verdad, se lo dije. No sabía que tenías amistades egipcias. Ella se viste como ellos, pero es hebrea. Y Judith es una buena mujer. Qué pena que su marido sea un estúpido grosero. ¿Quién es su marido? Es Apuki. Ay, un hombre asqueroso. Es el oficial de la obra donde trabaja Selofe Hadia, donde llevo agua. ¿Puedes creer que hoy coqueteó con Miriam solo para provocarla? Cretino. ¿Y ella qué hizo? ¿No conoces a Miriam? Respondió en el acto, enfrentó al desgraciado. Ay, por suerte él no le hizo nada. Miriam está loca. Pudo haber acabado muy mal por hacer eso. ¿Y nada? ¿Estuvo bien en la obra? Estuvo más o menos. Apuki insistió en abusar del chico. Será mejor no dejar que Bezalel se acerque a sus hijos. Ni pensarlo. ¿De dónde sacaste esa idea? Fue idea de Judith y me pareció bien. Nuestro hijo se la pasa entre adultos. Sería bueno tener un niño cerca para jugar, ya que los hijos de Aarón están trabajando. Pobre. Sé que su intención fue buena, pero su marido nos odia. Será mejor evitar cualquier proximidad con Apuki. Yo pienso lo mismo. Judith y sus hijos terminan aislados por culpa de su marido. ¡Qué lástima! Bueno, siendo así, voy a llevar a Bezalel a jugar con los niños de palacio. Es peor. ¿Por qué? Bezalel tiene amigos allá, visito a mi padre, le llevo sus vasijas y él visita el harem. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es Junet. Ella no me quiere y se puede desquitar con él. ¿Tú crees? Yo no dudo nada de esa mujer. Llévalo al palacio, pero solo a visitar a su abuelo. Eso lo hará feliz. Está bien, tienes razón. En el palacio. ¡Gaiji! Gracias por haberme atendido tan rápidamente. Yo le agradezco a mi soberano por la oportunidad de sorprender a la futura reina de Egipto con una cena especial. Una vez más te has superado. Todo parece delicioso. Me alegra que el rey lo haya aprobado. Supiste captar lo que necesitaba para esta noche. Si le gusta la cena, le va a gustar mucho más el banquete que será servido en la boda. Ya me estoy encargando. Excelente, Gaiji. Quiero algo que sorprenda a todos. Descuide. ¿Y a Nefertari le gustará la sorpresa? No hay mujer a la que no le gusten los mimos. Y más que eso, que no aprecia al hombre que se esmera en los detalles. Nefertari en su dormitorio. Esta invitación a cenar con Ramsés me tomó por sorpresa. Confieso que estoy nerviosa. Un hombre enamorado invita a su amada a una cena romántica. ¿Cuál es el espanto? Nada más natural. No es espanto ni sorpresa, es excitación. Y hablando de eso, no es bueno ser tan ofrecida. Pero tampoco, por favor, no te entregues a la exageración del pudor. Si el rey desea... ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Acaso nacieron ayer? ¿Estás insinuando que no me reserve para la noche de bodas? ¿Es eso? No estoy insinuando nada. Pase lo que pase, ustedes se van a casar de todos modos, ¿o no? Lograste dejarme más nerviosa todavía, mamá. Lo que es bueno también por el mismo motivo. Karoma y su madre la ayudan a vestir. Apuki visita la casa de Senet para reunirse con el espía en la noche y recabar información. Deja ya de mirar, estamos trabajando. Una cosa no impide la otra. ¿Novedades? Pasé el día entero vigilando. El joyero no salió de casa ni su hijo. ¿Y las mujeres? Pasaron todo el día fuera, como las otras veces. Tengo buenas noticias. Mañana él va a llevar a su hijo al palacio. Pon atención. En cuanto él salga, tú entras y tomas las joyas. Brindan alegremente por la consecución de sus oscuros propósitos. La luna reina en el cielo estrellado y en la casa de Yetro, la familia cena sentada a una larga mesa. ¿Quieres un poco más de vino, Moisés? Claro. Betania se levanta y le sirve la bebida. Gracias. Todo estaba delicioso. Hoy yo cociné. Moisés es amable, pero esto se quemó. Ada. Lo importante, Yerusha, es que tú te estás esforzando. El padre termina y se retira. Las chicas comienzan a limpiar, recogiendo la vajilla para fregar. Zípora colabora y Moisés se aparta a un lado, evitando estorbar el quehacer de las demás. Ella lo mira a intervalos con disimulo y los hombres permanecen de pie a la espera de que la mesa quede libre de platos y cubiertos para volver a sentarse. Nefertari llega a una espaciosa sala en donde se ha dispuesto un banquete especial. Por Isis, todo está tan lindo. Especialmente para recibir a mi futura reina. Espero que te guste. Lo amé. Es perfecto. Es como un sueño. Con la ventaja de que aquí todo es real. Tres músicos, literalmente, amenizan el encuentro. Pero el trono de Egipto no es tan importante como tenerte aquí a mi lado. Esperé tanto por este momento. Yo te amo, Nefertari. La acaricia y besa con dulzura. El amor que sienten es tan inmenso como el cielo unido con la tierra, y ambos sentimientos fusionan sus destinos para toda la vida. Jethro despide a sus hijas, que se retiran a descansar. Tu bendición, papá. Dios te bendiga. Tu bendición, papá. Dios te bendiga. Tu bendición, papá. Dios te bendiga. Tu bendición, papá. Dios te bendiga. Tu bendición, papá. Dios te bendiga. Tu bendición, papá. Dios te bendiga. Tu bendición, papá. Dios te bendiga. Buenas noches. También me voy a descansar. Que tengas un buen sueño. Buenas noches. Señor, ¿podemos hablar? Sí, claro. Siéntate. ¿Sucedió algo? No, es decir, no sucedió nada grave. No sé ni por dónde comenzar. A fin de cuentas, soy extranjero y no nos conocemos hace mucho tiempo. Moisés, yo te recibí en mi casa de corazón abierto. Y tú me has demostrado que no me equivoqué contigo. Tanto que ya te considero como un hijo. Gracias, señor. Le tengo mucho respeto también y espero no decepcionarlo nunca. Ay, por favor, adelante. ¿De qué se trata? No quisiera parecer osado o pretencioso, pero... Moisés, habla, por favor. Vigila. Está bien, voy a hablar. Asegurándose de que nadie escucha. Me gustaría tener su permiso para casarme con una de sus hijas. Yo siempre vi en ti a un hombre muy generoso, pero no esperaba que quisieras casarte con Betania después de lo que ella hizo. Claro que estoy feliz. No. No es con Betania, señor. No. El comentario... Es con Sípora. Desconcierta al anciano. Fin del capítulo 68.